el sacerdote, vamos a recordar, de grata recordación en varios vecinos de Salcajá, fue uno de los factores importantes, principales, de la reconstrucción del templo católico del Carmen. Y en más de ello, tan preclaro religioso, se prodigó con la gente pobre de este poblado. Tomando en cuenta de gran parte de la fortuna que compartió con obras sociales y culturales que aún están a la vista. Dentro de lo comentado está la banda musical del padre Elías, que fundó y que lleva su nombre, así como la Acción Católica y lo anotado en la reconstrucción del Templo del Carmen, que en honor a la verdad es uno de los más bellos de esta población, como su parque. El padre José Elías Van Cleef demostró con hechos el cariño a un terruño que no era el suyo, y tal fue su amor por Salcajá y a su gente que cuando falleció fue sepultado en dicho templo, donde reposan sus restos para su eterna memoria. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana, y ahora vamos a ver a quién vamos a complacer a través del programa. Para Pati Galindo, con mucho gusto, esta otra de las canciones solicitadas. Pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres. Cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién está? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Noche de Ronda es el título de esto que acabamos de escuchar y es para Patti Galindo a través del programa de esta mañana. Bueno, pues los invitamos para que este fin de semana y el día martes 16 de julio esté usted en Salcajá admirando la celebración en honor a Nuestra Señora del Carmen. Hoy vimos a este nuevo Salcajá, observamos los contrastes de lo que fue y de lo que es, de lo colonial hasta lo moderno, que también alterna con sus kioscos donde los conciertos aún se dan para deleitarse con los vecinos y quienes al compás de la música recuerdan viejos tiempos, amigos, anécdotas, sus parques, sus calles, sus barrios se mantienen con ese ambiente tan único de noches perfumadas de geranios. Naturalmente hay un reconocimiento también para el salcajeño que se ha quedado ahí en su lugar, con sus telares, con sus negocios, laborando duramente para poner también su grano de arena en este renacer de una bella población como lo es Salcajá. Ellos también son base fundamental de todo este proceso que hoy comentamos y que nos congratulamos en mencionar. Se dice también por ahí que el salcajeño es bastante querendón, es bien traidero, mujeriego, buen bebedor, parrandero y bastante alegre, pero fundamentalmente trabajador, honrado a carta cabal, porque de lo contrario, esa pujanza de su adelanto no estaría a la vista de propios y extraños. Los invitamos pues para que este fin de semana usted pueda visitar Salcajá, admirar su adelanto arquitectónico y celebrar en honor a la Virgen del Carmen sus fiestas de este 16 de julio. Vamos con la parte musical a través del programa de esta mañana. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce que qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, à Paris n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui voit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs. La regarde dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et à ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, y'en a pas qu'à Paris, y'en a dans le monde entier. Oui, mais dans le monde entier, y'a pas partout Paris, v'là l'ennui. À Paris, 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés nuit et jour font des tours et des tours à Paris. Bueno, pues esta es otra composición francesa. Vive, vive, así es. Vive la Francia, así es, a París, es el título de esto que acabamos de escuchar a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y esto es porque estuvimos platicando de la toma de la Bastilla que se estará celebrando el domingo 14 de julio. Es el momento de presentar el corte comercial de las 12 meridiano y luego pues regresamos. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. La cuesta del Cerrito del Carmen, Quetzaltenango. En la historia, la particular cuesta de la octava calle entre 13 y 15 avenida de la zona 1, o la cuesta del Cerrito del Carmen. Se le llamó Cerrito del Carmen porque en la década de 1820 se tenía planificado construir en la parte alta una capilla para la Virgen del Carmen, pero no se realizó porque el dinero para la misma se utilizó en la introducción de agua potable a la ciudad. El doctor Francis Gall sugiere que Chicalpul es el nombre antiguo de lo que hoy en día se conoce como Cerro del Carmen. Esta elevación natural se encuentra al suroeste del parque a Centroamérica y es un lugar estratégico desde donde se puede observar la ciudad y el valle con la que quizás se podía mantener todo bajo control. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir. El que ama su vida la da, y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no puede pensar todo. José José en el programa de esta mañana, Amar y Vivir. Esta canción fue para Pati Galindo, que nos sintoniza esta mañana. Saludos para don Edgar Barrientos. Él estará de fiesta allá en el barrio El Carmen de Salcajá. Felicidades, don Edgar Barrientos. Le estaremos cayendo por allá el domingo, que es el mero día va a ser el 16. Por ahí vamos a estar. Bueno, pues si en la capital de Guatemala se van a celebrar 411 años del Cerrito del Carmen, el Carmelo de Guatemala, monumento que desborda la historia, la religión, el arte y la cultura. Allá donde una imagen se venera, seguida por una gran ciudad, que fue precisamente la frase profética de Santa Teresa. Seguidoras de carmelitas, quienes entregaron en España la imagen de la Virgen del Carmen al ermitaño italiano Juan Cors, que él trajo a Guatemala a finales del siglo XVI, donde es admirada el ícono Cerro del Carmen, fundado en 1613, a punto de origen precisamente y punto de origen de la nueva Guatemala de la Asunción. Cors aceptó el encargo y, preguntando dónde debería de colocar la escultura tallada en el siglo XVI, le respondieron: ella misma, la Virgen, será la que determine el lugar donde sea venerada. El ermitaño vigiló con celo la bella imagen en la advocación de la Virgen de la Asunción durante su viaje al Nuevo Mundo. Al llegar a Guatemala, se estableció en el Valle de las Vacas, en la orilla de un río, donde encontró dos cuevas. En la más pequeña colocó a la Virgen, adaptó así con recelo la otra para la habitación, y ahí vivió 10 a 15 años. Vamos a continuar con el programa de esta mañana y vamos a escuchar ahora otra de las solicitudes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Quedaré yo convencida que me amaste mi bien con insistencia, pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Estelita Núñez nos ha interpretado Ódiame. Pues hablando del Día del Carmen y del Carmelo de Guatemala, que celebra sus 411 años, los vecinos del lugar se percataron del extraño personaje y la imagen a la que se comenzaron a venerar al verla en un solo lugar tan alejado. Ofrecieron ayuda al ermitaño para constituirle una capilla que fue levantada cerca del río, donde vivía la mayoría de los españoles, y ahí fue colocada. Al día siguiente no estaba, apareció de nuevo en su gruta, por lo que, convencidos de que en el lugar no era el que le correspondía, le pidieron a Cors que le indicara el lugar más conveniente, y lo encontró en un cerro hermoso y con rica vegetación, ubicándolo en el corazón del Valle de Guatemala, el cual comparte con el Monte Carmelo, donde se fundó la Orden de las Carmelitas en el siglo XIII, la que visitó en Tierra Santa. Ahí fue erigida una pequeña y modesta ermita con campanas, precisamente un campanario, en 1613, la cual ha correspondido a dos voces y a dos voces, así en 1620 y 1745. Era última gracia que fue la iniciativa a Juan José Morales Roa y al farol, pese a los terremotos que han dañado en 1917, 1918 y 1976, se ha conservado el lugar arquitectónico de la de 1745. Vamos a continuar y vamos a escuchar también las canciones que nos hacen recordar, que nos hacen vivir momentos inolvidables del ayer. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Es mi destino vivir así, triste agonía vivir sin ti. Me siento perdido en este mundo. nunca de mí, que no te importa mi manera de vivir, ni te interesas más por mí. Sé que aunque yo muera, tú jamás podrás saber lo que sentí en mi agonía de vivir lejos de ti. Llorando estoy. Tú serás mi último fracaso. No podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón. Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. Con José Rodríguez del Puma, esto se llama Mi Último Fracaso. Pues el retablo de los cinco señores, en el centro de una obra barroca, resalta a la Virgen del Carmen, la primera vecina, que llega al Valle de la Ermita, o más bien al Valle de la Virgen. El altar fue construido por Juan José Morales en el año de 1744 aproximadamente, junto a la ermita del Cerrito del Carmen, así se puede ver actualmente, lo cuenta Rodolfo Mexicanos, integrante del comité de la ermita, el encargado del cuidado y el culto a la Virgen del Carmen en ese lugar, es este mexicano. En el centro de la imagen de la Santísima Virgen, de un lado, Santa Ana, la madre de la Virgen María, San Joaquín, el padre de la Virgen María, y arriba, San José y el niño Jesús. Por eso es conocido como la de los cinco señores, así lo cuenta Mexicanos. En 1917 sufrió daños por los terremotos y la ermita quedó destruida. Y fue hasta después de los terremotos de 1976 que se le hicieron algunos arreglos, y en el año 2013 se permitió reparar para celebrar los 400 años de la venida de la Virgen del Carmen a Guatemala. Pues según la tradición oral, la Virgen, quien está sido a cargo donde sería precisamente ubicada, es ella la primera vecina que llegó a la ermita, al Valle de la Virgen, al Valle de la Ermita en la capital de Guatemala. Y contamos esto, les comentamos esto porque el 16 también se conmemora en la capital de Guatemala, en el Cerrito del Carmen, el Día de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen, de las Carmelitas en Guatemala. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Quetzaltenango en la historia. Tercer viernes de Cuaresma. La romería del tercer viernes de Cuaresma se desarrolla en el templo y barrio de San Bartolomé, dedicada al Señor sepultado. La antigua ermita de San Bartolomé fue dañada por el terremoto de 1902. Afortunadamente, no hubo necesidad de demolerla. Los vecinos lucharon por su construcción y se formaron diferentes comités que trabajaron para lograrlo. A mediados de la década de 1950, llega a Quetzaltenango la orden franciscana a hacerse cargo de la ermita y junto a los vecinos trabajan, demuelen el antiguo edificio e inician la construcción del templo que hoy conocemos. La imagen del Cristo yacente de este templo fue tallada por Jules Dubois en el año de 1946. El 27 de marzo de 1949 se funda la hermandad, la que promueve poco tiempo después la creación de la romería del tercer viernes para agenciarse de fondos para la construcción del nuevo templo. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. En el mundo había un nido Dios, dos almas que se amaban, eso fuimos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, gozábamos la vida como jamás se vio. Un día en el camino que cruzaba nuestras almas, una sombra de odio que nos separó a los dos, y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. María Luisa Landín nos ha interpretado Dos Almas. Bueno, apreciables amigos, esta mañana pues estuvimos platicando muchos datos importantes y con relación a el 16 de julio, que es en honor al Día del Carmen, donde muchos lugares estarán de fiesta celebrando su fiesta titular y patronal. Queremos agradecer profundamente la llamada de varias personas al programa, como Carlitos Humberto Robles, don Emilio del Rosario Castro, Ricardo Ovalle en Chicago, Víctor Manuel López Chávez y familia en Los Ángeles, Estados Unidos, Dylan Ramírez, Elio Tzik Chávez, Don Siriaco Tzik, Edwin Coyoy Escalante, María Antonieta Coroy, Julio Menchú, Zona 4, Regi Estrada, Entienda la Providencia, Salcajá, Carlito Chigará, Doña Connie Guerra, Ana Santiago en Salcajá, Brandon Chiriyac en Cuatro Caminos, felicidades a Brandon, Obdulio Escobar en San Pablo Jocopilas, Maribel Villagrán, Tercera Avenida, Zona 1, así también Don Oscar Gómez, Patricia Galindo, Zona 4, Don Edgar Barrientos, Don Jesús Orozco Citalán, Lucrecia Orozco, también para Doña Victorina Chávez, Rubencito Castro, Don Rubén Castro, Carlos Humberto Robles, Amandita Palacios, Alfredito Godínez, Telma Julieta Calderón, Cantón Chicay, Don Oscar Gómez y Ana Santiago en Salcajá. Gracias a estas personas que se reportaron a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Reciban este cordial saludo de Carlitos Enrique Taay, auxiliado por nuestro director Emerson de León. Los invitamos a escuchar el programa en la plataforma Spotify, programas de Raúl Chicará. Gracias por su sintonía, hasta el próximo jueves y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. La voz de Occidente en el 1070 del cuadrante.